Antes de empezar esta receta en Botaneando con la Mole, quiero reconocer aquí en YouTube que la receta de la carne me la pasó mi compadre Jaime Loya, muy compadre mío. Le puse la hamburguesa fiesta, pero todos los ingredientes y lo que es el toque ahí, digo, él le pone otras cosas, pero ciertos ingredientes me los pasó mi compadre Jaime Loya. Así que la llamaré la hamburguesa fiesta, pero también la hamburguesa Loya. ¿Qué tal, amigos de Botaneando con la Mole? Fíjate, había subido un video a lo que es Facebook, donde, bueno, traía la onda de cocinar una hamburguesa a mi estilo, un monchero. Hoy estoy aquí ya en el asador con mi compadre Memo Hierros en la cámara y le dije, bueno, fabriqué ahí una mezcolanza de carnes. Lo que hice es juntar arrachera, ribeye, también flecha y ponerle chicharrón, carne donde viene el ribeye, aquí viene lo que es la flecha, la arrachera y el chicharrón. Tengo tocino, también tiene San Juan, tengo chorizo argentino, tengo queso. Me dieron sal acompañada de hoja santa y limón, el pan. Todo esto lo conseguí con los compas de Carne Fina San Juan. La cebolla, déjame ponerla de una vez, ya está el carboncito. Carnal, ¿qué quieres? ¿Salchicha polaca o salchicha argentina? Polaca, ok. Vamos a hacer la salchicha. Ya está todo, mi querido mamá. Vamos a hacer dos porciones. Esto es así al estilo old school. Tenemos dos carnes grandes. Este me lo recomendaron. ¿Vamos a aplastarlas más? No. Así se tienen que ver gorditas. Esta es la mía. Acuérdate, con el carro se va a hacer más. Tú sí sabes, Memo. Tú sí sabes, mi Memo de oro. Se van a poner aquí. ¡Qué ole! Pues la carne es ribeye, es lo que es flecha, arrachera y chicharrón. Ahí de Carne Fina San Juan. Estoy asando lo que es la salchicha, las cebollas. La salchicha. Quesito, el carbón tiene que estar, mi compadre Memo lo preparó. Este queso está muy bueno, lo consigues con los amigos de Carne Fina San Juan. Compadre. ¡Qué rico! Sensacional. En este sartén limpio, un poquito tocino. Bueno, mucho o poquito, como quieran. Desperdiciar. Y se les pone así. Así de estas es el queso. A los que nos gusta el queso, ahí está. Vamos a hacer la salchicha un poquito por un lado. Y el queso panela, dejamos que se siga cociendo su jugo. Aquí vamos a poner el tocino. Parte esto a la mitad. Mira nada más el quesito adentro. Ahorita vamos a poner aguacatito. Mayonesa no lo iba a poner, pero creo que quiero que prueben y que sepan que se gusten de la carne. Yo creo que a veces los aderezos complementan, pero distraen el sabor de la carne. Aguacate abundante. Y vamos a hacer esto. Esta receta, cuando la hagan ahí con sus amigos, presumo la que le vieron Botaneando con la Mole. Eso nada más. Puro, estos están asesinas. Ok, quita el excedente. quesito panela, lo dividimos en dos y lo cortamos por la mitad. Bueno, si pueden cortarlo por la mitad, si no, no hay bronca. Ahí está. ¡Eh! ¡Ya llegaron la raza! Y aquí lo armamos. Es un pan normal. Este queso, que es el queso panela o norteño. ¡Ay, cañón! Está bien caliente esto. Salchicha, la carne. Asada. Y aquí está nuestra creación. Esta es la Fiesta Burger. La carne trae lo que es ribeye, chicharrón, flecha y arrachera. Trae salchicha, queso panela, aguacate, queso asadero y cebollines. Hasta el perro puede tomar porque ya está ladrando. Gracias a mis amigos de Carnicerías Finas San Juan que... ¡Ah! ¡Perdón! Había dejado lo último. Ponemos tocino a discreción. ¿Qué les parece? Y esta fue mi creación, la hamburguesa carne de fiesta. Porque todos tendrán una fiesta cuando la prueben. Y vamos a seguir subiendo videos de preparaciones de comida monchosa. Espero que le gusten. Yo, ya me gustó. Esto fue Botaneando con la Mole. Por cierto, si les gustó el video y quieren más recetas, dale like. Aquí en la campanita, aquí está arribita, ¿no? Por aquí. Ahí para que pongan la campanita y le den like a los videos. Y bueno, me digan qué otras recomendaciones tienen. Porque yo voy a ir a la carnicería fina. Obviamente Carnes Finas San Juan. Y bueno, ahí voy a agarrar varios productos para hacer estas hermosuras. Seguimos. Esto fue Botaneando con la Mole.